Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Así es, estamos con Carlos Heller, a quien le damos la bienvenida, aunque en realidad de marca de radio por lo menos vacaciones no te tomaste. Bienvenido. Sí, en claro. El aire no. Bienvenido al vivo. Gracias. En todo caso. Está muy bien. Bueno, ¿cómo venimos hoy con tu conteo habitual de cada sábado? Bueno, sin cambio, diría yo. Clarín, 26 páginas de publicidad en las 42 primeras. Ajá. Y hoy, como una curiosidad, Coqui me agregó el dato de La Nación. 22 sobre 36, así que andan más o menos... Un signo claro de la crisis, andan más ¿no? o menos parejo. Sí, y como yo digo permanentemente, una guía de noticias con algunas... Una guía de avisos con algunas malas noticias. Así es. Ese es el estilo. Es el estilo y la síntesis. Esa es la línea. Bueno, hablando de los diarios, en estos días, obviamente, el caso Nisman se llevó buena parte de la información. La información económica pasó, si se quiere, a un segundo plano. Pero sin duda es muy importante repasar todo lo que dejó el viaje de Cristina Fernández a China, ¿no? Sí, realmente se trata de un hecho de trascendencia, yo diría, estratégica para la Argentina. No solo porque se firmaron 22 acuerdos, sino porque esos acuerdos se firmaron en el marco de lo que se ha definido como relación estratégica integral. Uh-huh. Que forma parte de lo que dice la declaración conjunta que firmaron ambos presidentes y que historia un proceso que se inició en el año 2004, justamente cuando el expresidente Néstor Kirchner visitó China. Y lo más trascendente, y creo que es lo que irrita y por eso o se lo esconde o se lo bastardea, creo que tiene que ver con que no se trata de una alianza comercial, tecnológica, científica, aunque los acuerdos lógicamente tienen que ver con eso, sino que se trata de una cosa mucho más profunda. Una frase del documento firmado por ambos países dice: como grandes países en vías de desarrollo e importantes actores de mercados emergentes, China y Argentina estrecharán la cooperación estratégica en las organizaciones internacionales y mecanismos multilaterales, tales como ONU, Organización Mundial de Comercio y G20, para coordinar oportunamente su postura sobre los importantes temas internacionales y regionales, defender los intereses comunes de los numerosos países en vía de desarrollo e impulsar la evolución del orden internacional hacia una dirección más justa, equitativa y racional. La importancia de la relación sur-sur, ¿no? Claro, nada menos. A mí se me ocurría el otro día decir que esta relación estratégica integral podría imaginarse también como un futuro en el que Argentina pudiera sumarse a los BRICS. Y yo decía, bueno, hasta el nombre fácil, se agrega una A y es BRICSA, claro. Y ya tenemos Hasta lo mejora un poquito, hasta lo mejora, hace más fácil de decir. Lo hace más fácil de decir. Pareciera como una lógica continuación de los esfuerzos diplomáticos que se vienen desplegando durante más de una década en la Argentina. Y también explican la molestia que generan, digamos, por el otro lado, ¿no? Es decir, tratar de bastardear el acuerdo lo más que se pueda. Por ejemplo... Claro, hablan de un nuevo imperio, en este caso dependeríamos de China. Claro, pero vos fíjate, en Clarín hoy hay una nota que la verdad que produce un poco de vergüenza ajena, ¿no? Porque dice, por China la deuda sube 30.000 millones de dólares. Como ese es el título de la nota. Y entonces, si bien arranca diciendo que se firmaron un montón de acuerdos, pero la enorme mayoría de esos convenios terminan en una importante cantidad de facturas a pagar en el futuro. Dice, son más de 30.000 millones de dólares. Y empieza a explicar, 4.714 millones para financiar las represas, otros 12.000 millones para la cuarta central nuclear, uranio natural y agua pesada, la quinta central nuclear, potencia 1.000 megavatios, etcétera. Es decir, obras de una trascendencia. Claro. Porque una cosa es el endeudamiento y otra es el financiamiento de obras de infraestructura. Porque habría que preguntarle al que escribe esta nota cómo supone que se puede hacer, o si no hay que hacerlo, o si solo se puede hacer si lo hace una empresa europea o norteamericana. Claro, y además si se concesiona. Del empresariado nacional y del trabajo, desde ni una luego, palabra. Entonces sigue con las cuentas y termina diciendo cómo este gobierno, que le falta tan poco para terminar, toma esta medida que le deja una factura al gobierno que viene de esta magnitud. En el mismo plano, hemos escuchado, acá tengo, por ejemplo, La Nación critica uno de los acuerdos que se firmaron, que está para tratamiento en la Cámara de Diputados y que ya ha sido firmado por aprobado en el Senado, donde, entre otras cositas así sueltas, dice, también se le concedió que serán sus leyes las que regirán el trabajo de los ciudadanos chinos allí. Una cosa que acá ha generado un montón de ruido. Entonces, vamos al proyecto que acá tengo, porque lo vamos a tratar en unos días en la Cámara de Diputados. Artículo 5, régimen laboral. Las relaciones laborales necesarias para la ejecución del objeto del presente se regirán por la ley del lugar de ejecución del contrato. Primera mentira. En todos los casos, la Argentina ejercerá la potestad correspondiente al poder de policía en materia laboral, seguridad, higiene, previsto en la normativa aplicable. Tercero, el gobierno de China en consecuencia se compromete a cumplir con las reglamentaciones vigentes en la Argentina en materia de poder de policía laboral, seguridad, higiene del trabajo. Ellos se agarran del último punto que dice, pero vos escuchalo bien, dice, las remuneraciones y otros ingresos abonados por el gobierno de China a los empleados de nacionalidad china que trabajen en el proyecto se regirán por la legislación del país de origen, coma, siempre y cuando se respeten los derechos laborales consagrados en el presente. Esto se traduce en que se le concedió que serán sus leyes las que rijan el trabajo de los ciudadanos chinos. Lo único que está diciendo acá es que un chino que viene a trabajar en este proyecto va a cobrar el sueldo que le fijan los chinos, y que no tiene nada que ver con los argentinos que trabajan acá, ni permitiría que no se cumplan las leyes laborales vigentes en la Argentina. Como suele hacerse con representantes de cualquier empresa. Entonces, la manera de informar todo esto es brutal, manipulación. Engañosa, manipulación absoluta, y presentar, yo diría, un hecho de una trascendencia notable, primero sacarle todo lo posible importancia, y después ponerlo, como dice por acá Martín Redrado, que nos estamos arrodillando buscando dólares. Ajá. Cuando Martín Redrado es uno de los que permanentemente ha hablado de que estamos fuera del mundo, que lo que tenemos que hacer es entrar al mundo y que si entramos al mundo lloverían dólares para la Argentina. Martín Redrado y el mismo Clarín que publica. Y el mismo Clarín, obvio. Y entonces, ¿qué les molesta? Que esto es una alianza estratégica integral con la mayor economía del mundo, con el país más poblado de la Tierra, en donde para algún desatento, yo decía el otro día en televisión, en un programa, y lo repetimos aquí, los productores del Valle de Río Negro se están quejando, con razón, de que no tienen mercado para sus productos. El otro día había una protesta en la cual los productores ponían a la vera del camino cestos con frutas, con peras y manzanas, para que los turistas se las lleven. En vez de tirarlas, digamos, se las regalaban a los turistas, porque decían que regalarlas o cobrar el precio que le dan los acopiadores es más o menos lo mismo. Si bien no está entre estos acuerdos, hace poquito tiempo China levantó las restricciones que había para la exportación argentina de peras y manzanas. Entonces a mí se me ocurrió hacer una cuentita simple. A ver. Y si cada chino consumiera una pera y una manzana por año, esto es equivalente a 1.400 millones de peras y 1.400 millones de manzanas. Entonces, cuando uno habla de la importancia estratégica de la relación, a veces uno dice, si por ejemplo nosotros no somos complementarios con Estados Unidos, tenemos una cuestión que permanentemente nos pone en conflicto. Hay ellos son productores de alimento como la Argentina, van a los mismos mercados que nosotros. China es el país más poblado del planeta, tiene una necesidad imperiosa de comprar cosas que nosotros producimos o estamos en condiciones de producir, y por lo tanto somos aliados naturales y tenemos economías complementarias, y esto nos abre unas posibilidades fantásticas. Y desde luego, como dicen los acuerdos que se han firmado, los chinos invierten en el desarrollo de proyectos que contribuirán a mejorar las posibilidades de Argentina para luego satisfacer necesidades de los chinos. Conveniencia recíproca, acuerdos de mutuo beneficio, que no tienen nada que ver con los procesos de endeudamiento histórico en los que la Argentina terminó pagando con sus activos, terminó pagando con políticas de ajuste, terminó en lo que sabemos que fue el fin de un dramático proceso que explota finalmente en el 2001, pero que se viene acumulando desde mucho antes. Y esto que vos contás es precisamente lo que los medios hegemónicos han intentado ocultar en relación al viaje, o disfrazar también en relación al viaje de la presidenta a China. Sí, bastardearlo, tomar cosas anecdóticas. Lo más importante para algunos del viaje a China es el tuit. El tuit, la silla de ruedas. La silla de ruedas, que caminaba con la bota, etcétera. Pero yo creo que hay un antes y un después de estos acuerdos, y como son de gran trascendencia y son estratégicos, desde luego que los beneficios los vamos a ir viendo en el mediano y largo plazo, porque una central como las dos centrales de que se van a construir en Santa Cruz, que van a agregar creo que 1.700 megavatios a la red nacional, es una obra que debe demorar 5 años, creo, claro, como mínimo. Entonces, los ciudadanos durante esos años no vamos a recibir el beneficio, pero cuando eso suceda, lo mismo con las centrales atómicas que se están planteando, etcétera, todo este problema energético que hoy la Argentina tiene, que la lleva a tener que importar energía, que hace que todos esos señores que están criticando esto nos critiquen porque tenemos déficit energético y compramos energía afuera, este es el camino para resolver el problema. Es decir, que estas inversiones en realidad se pagan solas, que es lo que hay que tener claro, porque van a generar recursos que van a aliviar otros gastos o otra salida que hoy tiene la Argentina. Este es el camino a la solución de fondo. Vos imagínate que los 1.740 megavatios que producirán estas dos centrales del sur, una vez hecha la inversión, casi tienen costo cero, porque transforman agua en energía, además de todos los beneficios complementarios, como son generar reservas de agua potable que hoy fluyen hacia el océano y utilizarlas para regar zonas que hoy son áridas y que se podrían convertir a través de eso en zonas aptas para los más diversos cultivos, es decir, que tiene también un beneficio complementario. Seguro. Carlos, te propongo hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con otros temas. Dale. En la red, la marca de Carlos Heller. Muy bien, seguimos en Marca de Radio con Carlos Heller. Carlos, hay novedades también en relación a YPF, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, digamos que el tema de la semana estuvo vinculado a la colocación de 2 bonos internacionales por parte de YPF por 500 millones de dólares. Acá también hay una manipulación infernal, porque fue presentado como un fracaso. Es decir, YPF salió a buscar 750 millones de dólares y solo consiguió 500. Si buscás los diarios vas a ver que el tema fue tratado así. En realidad, la oferta que tuvo YPF fue de 1.500 millones, el doble de lo que salió a buscar, pero solo aceptó 500 porque la tasa de corte que puso, es decir, la tasa de interés que estaba dispuesto a pagar, es hasta un cierto nivel. Oferta que había con mayor tasa, se dijo que no. Se rechazó. Es decir, en realidad lo que fue una demostración de fortaleza es presentado como un fracaso. Salís a buscar 750, te ofrecen 1.500, tomás solo 500 de los 750 que fuiste a buscar, fracasó. No hubo confianza, no, mentira, hubo un pedido de tasa que no se quiso convalidar. Todo esto, y esto Sí, en un marco internacional que está como convulsionado en movimiento, digamos. Sí, ¿no? Donde Moody's, por ejemplo, curiosamente en el mismo momento, en la semana, dice que califica las colocaciones de YPF como de carácter especulativo y con exposición a muy alto riesgo crediticio. Es decir, yo casi diría es una maldad, ¿no? Y lo dijo Galuccio, dijo, esta es una nueva muestra de confianza a YPF a pesar de la fuerte volatilidad que hay en el sector energético, es decir, lo dijo con mucho cuidado. Pero hablando de endeudamiento, sí. A mí se me ocurre que podríamos ligar esto con la noticia que también tuvimos estos días de la gira de nuestro alcalde, del alcalde porteño, del inefable Mauricio. Don Mauricio. Que salió a buscar financiamiento externo para lograr la refinanciación de un vencimiento de 500 millones de deuda que tiene la ciudad, que no es toda la deuda de la ciudad. La ciudad pasó de 571 millones de dólares que debía en 2007 a 2.105 millones en septiembre del 2014. Es decir, que multiplicó por cuatro la deuda, casi toda dolarizada. Es decir, y acá vamos a marcar otra diferencia con YPF. YPF se endeuda en dólares y vende factura en dólares, porque el precio de la nafta tiene un correlato con la evolución del tipo de cambio. La ciudad, no. Es decir, que el riesgo de un endeudamiento en dólares para un ámbito como el de la Ciudad de Buenos Aires, frente a los ingresos en moneda local, tienen dos explicaciones, o una gran irresponsabilidad o mucha confianza en los planes del gobierno nacional, que dice que conviene ahorrar en pesos, porque el rendimiento, lo dijo el otro día la presidenta, el ministro de Economía, etcétera. Así que bueno, lo mejor es la segunda. Macri, claro, en el fondo está convencido de que las políticas del gobierno nacional, claro, son buenas, o actúa así porque no tiene más remedio. Pero lo cierto es que la ciudad cuadruplicó el endeudamiento, todavía no consiguió la financiación, andan por allí deambulando y marca la diferencia con esto. Pero si vos lees cómo es presentado, esto de que Macri salió a buscar deuda casi no se lo menciona y lo de YPF aparece como si fuera un fracaso. Carlos, yo te introducía el tema internacional recién. Sí. ¿Cómo estás viendo lo que ocurre en Grecia? También hay un movimiento interesante en España. ¿Qué podemos decir en materia económica de todo esto? Bueno, a ver, mira, en el país pasado aparece una nota que creo que simplifica el análisis. Se refiere al encuentro de el ministro de Economía alemán con el recientemente designado ministro de Economía griego. El alemán Wolfgang Schäuble, ¿qué dijo? Yo respeto los resultados electorales, el problema es cuando se hacen promesas que no son realistas a costa de terceros. Simplemente eso dijo. El griego, cuyo apellido no es más fácil que el alemán, porque se llama Yanis Varoufakis, pidió tiempo, dijo que había que hacer una cosa más realista a partir de la nueva situación que había creada en Grecia, que Grecia no quería salir del euro, pero que no podía asumir esta deuda a costa de lo que significaba para el pueblo griego. Y allí, a esa altura, hubo un intercambio que, tal vez con la intención de distender, el alemán dijo, solo estamos de acuerdo en nuestros desacuerdos. Y el griego dijo, yo creo que ni siquiera en eso estamos de acuerdo. Es decir, ni siquiera están de acuerdo en los desacuerdos, en cuáles son los desacuerdos. El tema es que Grecia necesita dejar de aplicar ajustes, necesita una reestructuración urgente de su deuda, que llega al 175% del PBI, y que, dato notable, creció 35%, luego de los famosos rescates que la Troika hizo. Es decir, que está claro que ese camino lleva al mayor endeudamiento. Claro, esas supuestas ayudas. Y tuvieron megacanjes. Claro. Tuvieron megacanjes, o cosas parecidas. Esto me hace acordar indefectiblemente a Néstor Kirchner diciendo: los muertos no pueden pagar sus deudas. Y planteando la imperiosa necesidad de una renegociación que convirtiera la deuda en pagable. Vos fijate en Grecia, en 6 años que llevan de recesión, llevan un 22% de achicamiento de su PBI. Uh-huh. El PBI griego se achicó 22%. En 6 años de recesión, un 22% de achicamiento del PBI. Claro, es decir, 3 y pico% por año negativo. Impresionante. Y triplicaron el desempleo, que llega al 26%, más que el español. En los jóvenes, 50%. Y además, un tercio de la población griega perdió todo tipo de seguridad social y vive por debajo de la línea de la pobreza. Ese es el resultado de la aplicación de las políticas, de las recetas de la comunidad, que desde luego tienen el tutelaje alemán, y por eso la dureza de este ministro de Economía alemán. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Las autoridades griegas empiezan a sufrir en carne propia todas las presiones del establishment europeo, que se opone sin concesiones a las ideas que plantea el nuevo gobierno, que en realidad ni siquiera está planteando un cambio radical de las condiciones, como se dijo durante la campaña, que querían salir del euro, que querían salir de la comunidad. Nada. Solo de eso planteado. Han planteado la necesidad de aliviar la carga del ajuste para poder retomar la senda del crecimiento. Es decir, prácticamente están diciendo que queremos pagar lo que podemos. Uh-huh. Y los mercados presionan. Los mercados presionan como presionan todo el tiempo. Viste hoy la noticia, hay un problema en Petrobras, se cambia el presidente, ponen al presidente del Banco Central, sí. Creo. No, del Banco de Brasil. ¿Y cuál es el título? Los mercados no están de acuerdo porque es alguien muy cercano al PT. ¿Y a quién quieren que pongan en Brasil si no es alguien muy cercano al PT? Además, esto de a dirigir la principal empresa, claro. Tiene que poner a alguien cercano a quién. Sí, además esto de los mercados no están de acuerdo, claro, en realidad, ¿qué quiere de decir esa definición, no? Pero vos fijate cómo funcionan los mercados. El Banco Central Europeo ya anunció que a partir de la semana que viene, del 11 de febrero, cerrará el grifo de auxilio a los bancos griegos con problemas de liquidez. Es decir, pone fin a un régimen especial que hasta ese momento permitía acceder a los fondos. ¿Por qué? El Banco Central acaba de decidir que los bonos griegos no serán aceptados como garantía por no cumplir con los requisitos mínimos de cobrabilidad. Entonces, fíjate lo que le pasa a Grecia. Le tiran todo esto, se produce, los argentinos tenemos memoria, tienen una corrida bancaria, le caen los depósitos del 8 y pico%. ¿Cómo se para una corrida? Con liquidez. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Le corta la liquidez. Es decir, es la historia repetida. Esto se resuelve solamente a partir de la firmeza que las nuevas autoridades griegas tienen que tener, la firmeza para cumplir lo que le prometieron a los griegos que votaron por ese cambio, que abre una expectativa llena de esperanza, porque es Grecia, es posiblemente España dentro de poco, y eso también puede significar un cambio de escenarios globales. Y nosotros, desde esta región, los miramos con mucha expectativa y mucha esperanza. Muchas gracias, Carlos. Nos reencontramos el sábado que viene, ya con Eduardo. Esperemos que sí, pero lo hiciste muy bien, ¿eh? La verdad, decirle a Eduardo que no sentimos la diferencia. Que puede no volver. Puede seguirte. Se podría quedar unos días más porque acá anduvo todo fenómeno. No lo permitiría. Ya volvemos. Bueno,